está en línea el diputado nacional del Frente de Todos, Carlos Heller, a quien saludo. Carlos, buen día. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo va? Buen día. Bien, bien. Bueno, tratando de entender un poco desde el lado de la política, pero también desde el lado de la economía. Desde el lado de la política, bueno, habrá que ver la dinámica de los acontecimientos, cómo se va dando, ¿no? Esto que para muchos es una ruptura en una convivencia que venía en paz entre nación y ciudad, ¿no? Pero desde la economía, ¿está bien que le hayan sacado a la ciudad el 1%? A ver, primero un comentario sobre la primera parte. Es decir, yo recién escuchaba en las noticias de la radio que las declaraciones de Quirós, que dice ningún conflicto que tengamos nos va a apartar de que sigamos trabajando en común en el tema de la pandemia. Sí. ¿Por qué digo que pongo esto como introducción? Porque es también un desafío y un aprendizaje para todos nosotros entender que se puede convivir con diferencias y que uno puede tener coincidencias y diferencias y que puede haber cosas en las que trabajamos en común porque estamos de acuerdo y otras en las que no estamos de acuerdo. Que no es blanco y negro la vida. La vida es un lleno de matices y de grises. Dicho eso, acá no hubo una quita de coparticipación, porque el gobierno nacional no tiene atribuciones para quitar coparticipación. Acá lo que hubo es un redireccionamiento de un aporte que el Tesoro Nacional le había hecho a la ciudad en ocasión del traslado de la Policía Federal. Y es una decisión que se toma, que tampoco se puede descontextualizar, en el marco de un conflicto gravísimo, que yo les pediría que ustedes mismos escuchen lo que cada uno dijo de lo que estaba pasando el otro día con ese amotinamiento, levantamiento, como querramos llamar, que se estaba increciendo en la policía de la provincia, que había llevado a la situación disparatada de ese cerco a la quinta presidencial. Eso fue un disparate, sí, eso fue un disparate. Entonces, en ese marco, el presidente de la Nación decide llevar a la práctica algo que viene siendo planteado por el gobierno nacional desde el inicio, que había que redireccionar parte de esos fondos de la ciudad y darles un destino distinto, que es lo que se hizo en el marco de la crisis. Entonces, no sé si es la solución ideal, pero me parece que era la solución posible a un problema muy grave. Pero está bien, pero ahí hay un tema. Dicen que eso lo hacen porque estuvo muy mal dado por Macri a la ciudad, ¿sí? Sí. Ahora, ¿y por qué cuando lo hace Macri está mal y ahora que lo hizo Alberto está bien? No, perdón. Está corrigiendo algo que se hizo mal, está bien. No, porque no se lo quedó a la Nación, no, se lo dio a una provincia. No es como la matemática, que menos por menos da más. No, está bien, pero Carlos, a ver, yo lo digo del desconocimiento de los números, por eso yo lo digo y después te escucho. Pero no es que se lo sacó la ciudad para quedárselo la Nación como era antes. Se lo dio a la provincia, se lo dio a otra provincia. La Nación lo tiene para redistribuir. Y efectivamente se lo dio a la provincia en el marco, por eso yo lo puse en el marco de la crisis. Si esto no hubiera sido en el marco de la crisis, por ahí lo que vos decís tiene otro sentido, Fernando. Pero estábamos en una situación grave institucional, en ebullición. Pensá que un rato antes de eso, el presidente de la Nación mandó a dos funcionarios de primerísimo nivel a invitar a una delegación a dialogar y no aceptaron. Es decir, una situación que yo creo que... Tensa, muy tensa, sí, irrepudiable, pero está bien. Pero eso es lo repudiable, grave. No, bueno, está bien. Muy bien. Sí, bueno, grave. Igual la protesta principal y el diálogo estaba abierto con todos los que estaban en La Matanza, no con los 200 que estaban ahí. Pero no digo que no le resto importancia. Ahora, igualmente la solución pero no la tendría que venir... No tenía una actitud muy diferente, mirá que yo lo seguí bastante. Lo único que claramente había una protesta policial porque estaban pidiendo aumento, sí, esto es claro. Así. No, sí. Estaban pidiendo aumento y muchas cosas más. Sí, sí, mejoras en la calidad laboral y demás, un montón de cosas más. Pedían no sanciones y demás. Claro. Pero digo, ¿no lo tendría que haber encontrado Kicillof? ¿Cómo? La solución, ¿no la tendría que haber encontrado Kicillof en vez de nacionalizarla? ¿Pero por qué? A ver. Porque es la policía de la provincia y él es el gobernador. Sí, ¿qué tiene que ver? ¿Y por qué la nación no puede asistir a la provincia en una crisis de esa magnitud? Sí, por supuesto. De hecho, Macri lo hizo con María Eugenia Vidal muchas veces, de asistir a la provincia en alguna crisis. Reclamó muchísimas veces. Sí, sí, sí. Que la provincia estaba maltratada con la distribución de los fondos. Y ahí hay un problema, pero ese es de discusión estratégica, que no pasa por la discusión de un punto, no pasa por la discusión de un punto de ninguna manera, mucho más profunda, tiene que ver con el desarrollo productivo. Es decir, sería para hablar horas. No, está bien, pero digo, yo me pongo el siguiente caso, ¿no? Ahora, ¿por qué estaría bien que Vidal pida que le den más fondos a la provincia y está mal que el gobierno nacional acceda a un planteo de la provincia para resolver? No, a lo mejor estuvo todo mal, qué sé yo. A lo mejor estuvo todo mal. Pero la pregunta es, por ejemplo, ¿qué pasa si ahora Rodríguez Larreta dice, yo, como me sacaron plata, le tengo que bajar el sueldo a los policías? Y le baja el sueldo y le hacen una protesta. No, ¿y qué va a salir Alberto Fernández a sacarle a Salta, a Jujuy, a Catamarca para darle a la ciudad? Sería, no, pero está mal planteado, perdóname. A ver, perdóname. A ver. Primero, sería impensado, mirá, el presupuesto de la ciudad de Buenos Aires son 450 mil millones de pesos. Sí. Aproximadamente. Sí. Por lo tanto, esa quita de ese punto de 35 mil millones en el año no puede llevar a ninguna medida extrema. Ayer Larreta hizo política y dramatizó, les garantizo que los servicios esenciales no van a verse afectados. Mirá, el presupuesto de la ciudad de Buenos Aires es 20 veces el presupuesto de La Matanza. O sea, en La Matanza viven tantos ciudadanos argentinos, sí, como en la ciudad de Buenos Aires. Sí. Por lo tanto, decir que va a tener que rebajarle el sueldo o que se van a afectar los servicios básicos porque le recorten un 1% de esos fondos que le giraba la nación, me parece que es una argumentación. Yo, si fuera el jefe de gobierno, también tal vez lo defendería, pero no me digas que no es una exageración, es a todas luces una exageración. En definitiva, el reclamo de fondo del aporte y lo que le toca es igual que el de la provincia, ¿no? Que aportan mucho al fondo común y que después no reciben lo mismo. Es que no podría ser de otra manera. Uh-huh. En ese caso, yo lo acabo de decir en otra radio, ninguno de los dos tiene razón, ni Kicillof ni Larreta. Uh-huh. ¿Sabes qué? Sí. Este planteo de lo que aportan mucho más que lo que reciben es el planteo que hace la Liga del Norte en Italia, por ejemplo. Uh-huh. O es parte del conflicto entre catalanes y vascos y el resto de España, por ejemplo. Mira. Los sistemas de nación, de una nación, tienen que ver justamente con que los que tienen mayor capacidad de generar riqueza luego redistribuyen para atender a un país más armónico, más homogéneo. El objetivo de la Argentina debería ser que un ciudadano de Jujuy o de Tierra del Fuego viva en condiciones similares a como vive un ciudadano de Buenos Aires. Uh-huh. Y eso solo se puede hacer con políticas públicas que fomenten desarrollo, en el desarrollo regional y demás, y todo eso es plata. Entonces, la lógica, porque vos imaginate, si la provincia de Buenos Aires, que genera por ahí el 40% de los ingresos fiscales, se quedara con todo lo que genera... No, obviamente no sería un sistema solidario, obviamente. Sería un Estado muy próspero, pero el país no... Pero el reclamo es que está desproporcionado, no... Bueno, pero bueno, es lo que reclaman siempre de provincia, lo que reclaman siempre es de ciudad. Es una discusión, pero yo eterna. Diría, mirá, si vos mirás... Sí. Los presupuestos de algunas provincias de la Argentina, uh-huh, vas a ver que más del 90% de sus ingresos vienen de fondos coparticipables. Uh-huh. Por lo tanto, si vos le alteraras eso, las convertirías en absolutamente inviables, como ya alguna vez algún ministro o algún presidente llegó a mencionar, ¿no?, de las provincias inviables. Uh-huh. ¿Te acordás? Sí, claro, me acuerdo. Bueno, entonces el tema no puede ser la inviabilidad, sino qué políticas solidarias se llevan a la práctica para ir haciendo que sea más igual toda la Argentina. Bien, y acá cerramos, que tengo que seguir con otras cosas. Carlos Heller, diputado nacional, gracias por la charla. Chao, que les vaya bien, un abrazo. El diputado Carlos Heller.